sobre los rieles el tren va ligero, buscando fortuna yo voy de veracero. Solo con mi pena me agobia el recuerdo de mi linda novia que dejó en mi pueblo. Quiero que regreses, me dijo llorando, que hasta que tú vuelvas te estaré esperando. Llévate un recuerdo grabado en tu mente, porque ya presiento que no vuelvo a verte. Caminos de acero donde van y vienen, llenos de braseros los ferrocarriles. Caminos del norte que mezclan tiranos, dolor y tristezas de los mexicanos. Dijo llorando que hasta que tú vuelvas te estaré esperando. Llévate un recuerdo grabado en tu mente, porque ya presiento que no vuelvo a verte. Caminos de acero donde van y vienen, llenos de braseros los ferrocarriles. Caminos del norte que mezclan tiranos, dolor y tristezas de los mexicanos.